él sabe que ella quiere llamar la atención. Cada vez que ella se arregla, quiere llamar la atención. Cada vez que ella se arregla. Y camina por la calle siempre con gran distinción, usando pollera corta o ajustado el pantalón. Lo que quieren es que pierdas poco a poco la razón. Y así te queda mansito, como así me quedé yo. Como yo la perdí ya.